Yo tenía una cadena de oro y la perdí el otro día. Una cadena de oro y la perdí el otro día. Bien, macho. Compañera. Válgame Dios, compañera. Válgame Dios, compañera. Fatiga de muerte siento cuando yo me siento a tu vera. Fatiga de muerte siento cuando yo me siento a tu vera. Y vuelve, ya andaba, y vuelve, que me quedo en el culo.